los hinchas de Boca, los hinchas de River. Para el Pipi, el hijo del Tano Robert, feliz cumpleaños Pipi. Y las palmas de arriba, arriba, arriba. Ya cumbia gorda. En vivo el Paseo Guachín. Cumbia, cumbia, cumbia. Para Mariana.